La reunión. Agradeció el joven al rey su buena disposición y la confianza que depositaba en él, y al instante se puso mano a la obra. Se movió por los salones de los palacios y otros recintos de la Alhambra y habló directamente con las personas que tenía en mente: generales, administradores, secretarios, sabios y jueces, y a todos los fue invitando. Les decía: tengo en mente el proyecto más interesante que nunca se ha dado aquí en Granada. Y al oír esto, enseguida unos y otros preguntaron: ¿de qué se trata? Quiero explícatelo porque es muy, pero que muy interesante, pero no ahora ni aquí mismo. Entonces, lo voy a compartir contigo y con otros, algunos muy conocidos e importantes, dentro de 2 días en un escenario muy concreto. ¿En qué lugar y a qué hora? El lugar es justo en el collado de las Encinas, donde el manantial de las aguas claras y los nuevos baños del rey. ¿Sabes dónde te digo? Todos por aquí ya hemos oído los de los nuevos baños del rey porque él mismo lo ha proclamado. Está tan entusiasmado que no puede resistir decírselo a todo el mundo. ¿Y tú, por qué eliges ese lugar para la reunión que dices? También pienso aclararlo, pero no ahora. ¿Cuánto misterio encierra tu proyecto? No tanto, pero ya verás cómo os va a resultar más que interesante. Bueno, ¿y a qué hora es la reunión? Dentro de 2 días, al caer la tarde y en el collado de las Encinas, como ya te he dicho. Comunícalo a tus amigos importantes y que ningún falte. Cuando el joven terminó de anunciar este evento a las personas que le interesaba, pidió permiso para hablar con las princesas y príncipes de la Alhambra. A todos les dijo: a vosotros más que a nadie os interesa conocer lo que voy a anunciar. ¿Y por qué a nosotros más que a nadie? Preguntaron interesados unas princesas. Porque vuestros padres son reyes y por lo tanto, personas con dinero y poder. Os han criado en el lujo y muy al margen de la vida y problemas de los demás, y eso no es bueno. Necesitáis, al menos, saber cómo deberíais comportaros el día que vuestros padres os den poder y dinero. Pues iremos a la reunión que propones, pero puedo hacerte una pregunta. ¿Qué quieres saber? Nosotros, los príncipes y princesas, estaremos mezclados con las demás personas que vayan a esta reunión. ¿Y por qué no? Y la princesa y sus amigas ya no preguntaron más. El día fijado, al caer la tarde, al lugar indicado, fueron llegando los invitados. Sobre las tierras del collado, desde el manantial y la alberca a dirección a Sierra Nevada, les pidió el joven que se fueran sentando. En la hierba que ya el sol del verano comenzaba a secar sobre los troncos de algunos olivos y encinas y en las piedras. En el mismo collado y frente a ellos, princesas y príncipes, se situó el joven, todo sereno y como poseído de autoridad y sabiduría, y saludó cortésmente a los que esperaban sus palabras. Les dio las gracias por haberse presentado y luego, de una gran bolsa de cuero, sacó unos papeles en forma de cuadernos rectangulares y del tamaño más o menos de un folio. Mostró estos papeles todos juntos, como en un paquete, a los presentes y estos, en un profundo silencio y expectantes, miraban al joven y a su puñado de hojas en forma de cuaderno. Con serenidad, el joven mostró a los presentes la primera cara del paquete de hojas y dijo: «Mirad bien esto que os enseño y responded a mi pregunta. ¿Qué veis aquí?». Enseguida varios levantaron la mano y cuando el joven les indicó que hablaran, dijeron: «Vemos una hoja de papel por completo en blanco. ¿Veis y decís bien porque eso es lo que hay en esta hoja de papel? Nada, pero, ¿a qué parece esperar a que alguien aquí escriba o dibuje algo?». «Desde luego que sí. Como todas las hojas de papel en blanco y preparadas para escribir o pintar cosas». El joven corrió la primera hoja de papel y al aparecer la segunda, en ella se veía, solo en una pequeña franja de la izquierda, como el comienzo de un dibujo. Mostró esta segunda hoja a los presentes y les preguntó: «¿Y aquí, qué es lo que veis?». Varios enseguida dijeron: «Como los primeros trazos de un dibujo y que no se sabe qué es». Pasó el joven esta segunda hoja y al aparecer la tercera, antes de que él preguntara, dos de los que estaban en la primera fila comentaron: «En esta hoja vemos el mismo dibujo pero ya más completo y ocupando mayor porción de papel». «¿Qué dibujo es?». No contestó el joven a la pregunta, sino que lentamente corrió la tercera hoja y al quedar visible la siguiente, enseguida uno de los que estaban al final levantó la mano y dijo: «Ya aquí se ve el mismo dibujo casi completo, pero todavía no se entiende bien. ¿Nos puedes decir qué significan los papeles que nos enseñas y el dibujo a medias?». «Continúo y en un momento os lo diré». Con su mano derecha volvió a pasar la hoja y al aparecer la que correspondía al número 4, otra vez se mostraba el mismo dibujo pero ahora ya casi completo. Con el aliento contenido y por completos fijo en el joven y en lo que les mostraba, todos los invitados se morían de curiosidad. Y al correr de nuevo la hoja y aparecer la que tenía el número 5, la presentó con mucho más interés y preguntó: «¿Y en esta última hoja, qué es lo que veis?». Varios a la vez dijeron: «Ya vemos que el dibujo llena por completo toda la hoja, pero todavía no sabemos qué es lo que significa este dibujo ni qué es lo que tú quieres decirnos con todo esto. ¿Nos lo puedes explicar de una vez?». «Solo un minuto más y os lo explico con todo detalle», dijo el joven, y ahora, al levantar la hoja que mostraba y ponerla al final del montón, volvió a verse de nuevo el dibujo y por completo llenando la hoja de papel. Les dijo: «Prestad mucha atención a esta hoja y dibujo y número 6. Mantuvo en sus manos frente a ellos esta hoja con el dibujo completo y luego la quitó y apareció la que ya habían visto antes. Por eso, algo más rápido, fue quitando hojas y poniéndolas detrás del montón. Hasta que, en unos segundos, apareció la hoja en blanco que hacía unos momentos había sido la primera. Aquí se paró de nuevo un buen rato el joven, miró a todos los asistentes y aguardó a que le hicieran preguntas. Solo un príncipe preguntó. Y con esto se acaba todo lo que tenías que decirnos. Sí, número. Pues explícate y no te ríes más de nosotros. Desde luego que no me estoy riendo de nadie, sino que todos merecéis mi mejor respeto. Pues entonces, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí. ¿Qué quieres saber? Solo que me digas si te atreves o no a resumir lo que acabamos de ver. Es lo más sencillo del mundo. Tú nos has mostrado unas cuantas hojas en blanco, algunas con trozos de dibujos, otras y con un dibujo completo, la última y la primera. Tan difícil es resumir esto. No lo es, pero ¿qué conclusión sacas de lo que has visto? Eso ya eres tú el que tienes que decirlo, si es que no te estás riendo de nosotros. En este momento hubo un gran silencio y todos los presentes miraban con mucho interés al joven. Varios dijeron: sí, venga, explícanos las cosas para que no pensemos que de verdad te estás quedando con nosotros. Y el joven, decidido, habló a los presentes y dijo: la vida de las personas es semejante a las hojas que acabo de mostraros. Al principio, todo está en blanco. Luego, según crecemos, vamos dibujando cada día algo, conforme la vida nos enseña y cada uno soñamos. Llega un momento en que el dibujo está completado y entonces, ni buscamos ni añoramos nada. Nos aferramos a que todo permanezca del mismo modo en que quedó el último instante en que completamos el dibujo. Y eso no es bueno porque, de algún modo, nos cegamos y no queremos crear cosas nuevas porque creemos que lo único valioso y bueno es lo que en nuestras vidas ya tenemos conseguido. Y de este modo, nos ofuscamos tanto que ni siquiera deseamos ver el dibujo de las otras personas. Y sin embargo, la vida no es inmutable. Cada día nacen y llegan a este mundo nuevas personas y crean dibujos nuevos en sus vidas que son tanto más interesantes a los que ya conocemos. Y lo más importante, a veces, tan convencidos estamos de que lo valioso es solo lo que nosotros vemos y poseemos que ni siquiera advertimos que la vida siempre supera al principio. Después de la última hoja con el dibujo completo, comenzamos a retroceder y las cosas van sucediendo al revés. Poco a poco el dibujo viene a menos, apareciendo más incompleto hasta llegar de nuevo a la hoja en blanco del principio. Es el final de la vida de cada persona, donde todo vuelve como no lo encontramos al comenzar. Esto es así y será así siempre. mientras que los humanos poblemos este planeta. Por lo que podemos concluir que nada tiene valor único ni dura siempre. Nuestro dibujo, el que creemos más valioso que todos los demás, es solo un granito de arena que se desmorona y desvanece en el tiempo y forma parte de la gran colección, aunque no es del todo así. Con estas palabras, el joven terminó su aclaración. Los presentes, todos muy pendientes de lo que decía, guardaron silencio y luego, poco a poco, se fueron hacia la Alhambra. Entre sí, mientras caminaban, comentaban cosas y luego, cuando llegaron a los palacios, aquel día, al siguiente y al otro, hasta que todo llegó a oídos del rey. Este, lleno de curiosidad por lo que el joven había enseñado a sus colaboradores, lo llamó y le dijo: «Tu comportamiento y sabiduría me gusta. ¿De qué modo podrías poner un buen ejemplo para que todos los que te han escuchado se convenzan de que lo que dices es bueno?». «Puedo hacerlo, majestad. Usted me da su permiso». «Tienes mi permiso desde ahora mismo porque sigo confiando en ti».